Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hoy es día 24 de marzo, yo soy Luis Alberto Iglesias y estoy aquí con Francisco Capella, que es director del área de Ciencia y Ética del Instituto Juan de Mariana. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas, ¿qué tal? Paco, si te parece podemos hablar hoy sobre la libertad, ¿de acuerdo? Empezando incluso a preguntarnos, ¿qué es la libertad? ¿Cómo la podríamos definir? Antes de ponernos un poco a filosofar en plan abstracto, yo creo que puede ser útil ver en el lenguaje ordinario para qué o cómo usamos términos como libertad y libre o liberalismo liberal para luego ir concretando de una forma un poco más técnica, más precisa, más profunda. ¿No? A ver, ¿qué usos se te ocurren? ¿Cuándo dices libre? ¿A qué acompañas esa palabra? Bueno, libre cuando yo digo libre cuando no estoy ocupado, por ejemplo cuando tengo tiempo libre. Ajá, tengo tiempo libre, es que no... Ahí es un poco también la idea económica, ¿no? De este es un recurso libre, que no es escaso, por ejemplo, o que está disponible. O libre también se me... que no tengo un compromiso, que no... Sí, que no tienes una atadura, una responsabilidad. O que puedo actuar con... Don Quijote se libera de todo y ala, sin compromisos y ataduras se lanza y anda libremente por el campo. Sí, que puedo actuar como yo quiera, que puedo hacer lo que me plazca. Uh-huh. Por ejemplo, soy libre de ir para allá, de hacer esto y lo otro. Por ejemplo, bueno, por oposición, que no soy esclavo. Exacto. De nadie. También hay, mira, por ejemplo, en física se habla de un electrón libre o de una partícula libre, que eso quiere decir simplemente que no está ligada a otra, que no está asociada de forma más o menos estable en un compuesto superior, sino que va por su cuenta. De acuerdo. ¿Alguna otra...? Sí, pues además, sí, es cuando dices, este taxi está libre, o este asiento está libre, pues como que están disponibles. O esta persona está libre, quiere decir que no está comprometida, o que no está casada. Siempre ves que libertad tiene... Es un poco lo contrario a restricción. Sí. Lo contrario como a ligadura. Un esclavo al final es alguien que está atado, que no se puede mover por su voluntad, sino que necesita el permiso de alguien, ¿no? Que hay alguien obligándole a algo o prohibiéndole cosas por la fuerza. O también ahora pienso en el inglés free como gratuito. Sí, pero lo único es que eso ya ahí no es que signifiquen las cosas lo mismo, sino que me imagino que el mismo término, la misma etiqueta, se ha usado para las dos cosas, pero tiene poco que ver la libertad con gratuidad. Aunque si te fijas, al pasar de libre al liberal... se confunde a veces liberal de liberalismo con liberal de liberalidad. Antiguamente existía, es muy liberal, en el sentido de es generoso, es desprendido, ¿no? Es como el hijo pródigo que gastaba y gastaba y gastaba y organizaba fiestas, ¡ah, qué liberal era! Pero esto es el sentido de la liberalidad. El liberalismo no es ser liberal en el sentido de filosofía política de la libertad, no tiene que ver con eso. Entonces, ya pasando un poco a filosofar, la libertad es la situación de una persona en la cual puede elegir por sí misma, pero ese puede no es como una capacidad, sino una especie de permiso, o sea, que los demás no le impiden violentamente al respecto, no le obligan a hacer ciertas cosas o no se las prohíben. Luego, si vemos la libertad es un poco lo contrario a que los demás te fuercen a algo, o te restrinjan. Si eres prisionero, en vez de ser libre, es que alguien te ha puesto unas barreras para que no te puedas mover, para que no puedas ir más allá a donde tú quieres. Y si estás haciendo algo que no quieres, estás, yo qué sé, pues eso, de esclavo, que te puedes mover, pero tienes que estar trabajando en un campo, es por lo mismo. Hay alguien que restringe por la fuerza, simplemente porque estás atado o porque te amenazan con hacerte daño si intentas realizar tu voluntad. Es a menudo se confunde libertad con poder. Si te das cuenta, es típico de los socialistas el decir que ellos defienden la libertad o suelen hablar de las libertades. Ahí están mezclando libertad, digamos, negativa, en el sentido de que los demás no interfieran, con lo que ellos llamarían libertad positiva, que es disponer de los medios necesarios para realizar tus deseos. Bueno, y también precisamente, esta es una idea muy popular, ¿no? Libertad significa que nadie, mis deseos deben poder cumplirse sin límites. En este sentido, esa sería esa libertad positiva, que se satisfagan mis aspiraciones. Exacto, además, cuando se refieren a ello, no dicen que yo consiga lo que quiera, que es en realidad esto, pero suena muy, muy pedestre, sino satisfacer tus legítimas aspiraciones. Entonces, es como darte riqueza. Como que confunden libertad con poder. Hoy día se habla mucho también de empoderamiento. Dar libertad a la gente es empoderarla. Y bueno, no, eso es darle riqueza, hacerlos más ricos, hacerlos más poderosos. Y esa libertad de la que hablábamos, de la que estamos hablando, la que se define aparentemente como el poder cumplir todos los deseos y aspiraciones, ¿es posible en sociedad? Esa libertad es que ilimitada. Nunca va a ser posible una libertad ilimitada, en el sentido de que los recursos son escasos. La economía te enseña que toda acción, toda elección tiene un coste, que siempre hay algo a lo que vas a tener que renunciar, porque la riqueza, los medios de los que dispones para la acción son finitos, son limitados, y los deseos suelen ir, o prácticamente siempre van por delante, siempre quieres más, siempre aspiras a más, porque es la naturaleza de la vida, constantemente hay que volver a comer, o quieres prosperar, quieres algo mejor, quieres una casa más grande, o más bonita, o más cuidada. O sea que tenemos... ¿Crees entonces que deberíamos acostumbrarnos a la idea de que nuestra libertad va a ser siempre una libertad restringida? Ah, claro. Pero lo gracioso es, la interpretes como la interpretes, siempre va a haber restricciones, porque, primero, la idea de libertad positiva, vamos a ver si vamos intentando abandonarla, porque no es por donde queremos ir, nunca la vas a tener total, siempre va a haber limitaciones. Bueno, cuando vivís solo, si vives solo en una isla, a lo mejor... Pero igual, tus deseos no vas a poder... Siempre va a quedar algún deseo que permanezca insatisfecho. Además, si vives solo, no se los vas a poder exigir a los demás. Los demás no te van a poder dar esa libertad positiva en el sentido de que te den riqueza. Pero la libertad negativa también es restringida en el sentido de que marca límites. Es decir, libertad no es poder hacer cualquier cosa. Libertad es poder hacer cualquier cosa no violenta, que no interfiera de forma coactiva, coercitiva con los demás. Es poder hacer cualquier cosa, lo que se dice, respetando la misma libertad de los demás. Conviene que quede claro que la libertad no consiste en que no haya ningún tipo de regla, que no haya ningún tipo de limitación, ningún tipo de restricción, ¿no? Ninguna ley, ninguna regulación. El principio básico de un orden liberal es que no puedes agredir a otros, que no puedes matarlos, que no puedes secuestrarlos, violarlos, robarles sus posesiones legítimas... Luego, libertad no es ausencia de ley ni ausencia de límites. Bien, pero esa agresión a otro individuo se le puede agredir de muchas maneras. No necesariamente... O él se puede sentir agredido. Hay problemas, precisamente... Es verdad que el concepto de agresión va a necesitar que lo vayamos precisando hasta alcanzar algo de detalle y que se entienda lo que queremos decir, pero... Yo creo que a nivel general está bastante claro que agredir físicamente a otro, hacerle un daño corporal, o lo que he dicho antes, secuestrarlo, imponerle sexo en contra de su voluntad, eso está bastante claro lo que es. Es verdad que siempre va a haber un límite de qué pasa cuando a alguien le das muy fuerte en la espalda queriendo ser amistoso y le haces daño. ¿Consideramos que eso es una agresión punible o no? Bueno, pues siempre va a haber esos límites difusos, pero el concepto yo creo que está claro. O por ejemplo, la agresión al buen gusto, pongámonos en el sentido de una... Sí, pero estas cosas se oyen, es decir, es una agresión al decoro, y ver a parejas, no sé, besándose en público, o gente vestida con poca ropa porque es verano y van enseñando más de su anatomía de lo que es decoroso, eso se considera una legítima... Esos son buenos puntos. Yo... intentaría limitar el concepto de agresión al máximo, porque como espero que veamos luego, una sociedad libre no solo define qué es rechazable esa agresión, sino que también define qué es legítimo hacer para defenderse y para restablecer justicia. Y entonces lo que vamos a hacer es legitimar el uso de la fuerza. En una sociedad libre, de nuevo, no es una en la que nunca hay fuerza, sino es una sociedad en la que está definido cuál es el uso legítimo de la fuerza para defenderse ante las agresiones de otro, o para recuperar lo que te han robado. Lo que está prohibido es el inicio de la fuerza, pero hay usos legítimos de la fuerza. Entonces, si empezamos a definir como agresiones ciertas cosas que más bien son típicas de pieles sensibles o de gente delicada, nos estamos metiendo en un berenjenal. Dices, bueno, es que me ofende lo que me ha dicho, o me ofende cómo va vestido, o cómo va desnudo. Dices, bueno, pero ha habido un acto físico de un golpe, un daño objetivo comprobable. Pues no, en estos casos no. Es verdad que hay mucha gente que tiene un sufrimiento por estas cosas, pero quizá esos sufrimientos haya que gestionar o intentar resolverlos de otras maneras, que luego podemos ver que hay muchas maneras de conseguir que no sucedan estos daños. Entonces, el liberalismo, ¿qué tipo de libertad propugna? Pues está lo que estamos hablando, de esta libertad negativa, es decir, que dice que cuál debe ser el principio más básico, la norma más básica que regule la convivencia social. Pues el principio de no agresión, el principio de no hacerse daño. O sea, el liberalismo no propugna el libertinaje, ¿no? Como recogiendo quizá el título del libro de Juan Ramón Rayo y Carlos Rodríguez Brown, de que el liberalismo no es pecado. No va a fomentar la moral disoluta. No estaría yo tan de acuerdo con eso. Primero, el liberalismo no fomenta nada, pero la libertad permite. La libertad, básicamente, vamos a añadir dos principios que son clave para la libertad. Hay una idea a la que quiero llegar, que llegaremos en breve, que es la idea de derecho de propiedad, porque la libertad se suele referir a la gente, a la persona que actúa y a su acción, mientras que el derecho de propiedad es la otra cara de la moneda. Es un concepto complementario e inseparable de la libertad, que es poner el énfasis en los medios. Es decir, que al final esa libertad se tiene que ejercer en algo y con algo. Pero ahora quiero enfatizar dos conceptos más morales, que son responsabilidad y tolerancia. Libertad es responsabilidad y tolerancia. Empezando por lo segundo, tolerancia es que libertad consiste en que los demás pueden hacer cosas que a ti no te gustan, pero si las hacen sin agredirte, sin venir a golpearte de nuevo, robarte, pues aunque no te guste, lo tienes que tolerar. Es decir, tú puedes tener preferencias diferentes, porque las preferencias son subjetivas, son variables, y lo que a ti no te guste, que no te guste, no te da derecho a prohibirlo. Es decir, las preferencias no generan derechos automáticamente, porque hay algo que no nos gusta, insistimos en que se prohíba. Desgraciadamente es un mecanismo muy típico, que lo que a la gente no le gusta trata de prohibirlo. Tiene que haber una ley para esto. Corridas de toros, por ejemplo, el fumar en espacios públicos, quizás. Sí, para que estás poniendo ejemplos que dirán que se agrede al animal, o que el tabaco es una agresión contra el fumador pasivo. Eso lo podemos analizar luego más. Siempre hay que ver cuidado. Oiga, ¿realmente hay alguien que está siendo agredido o no? Simplemente es que no me gusta. No me gusta ni pensar que en este momento haya alguien que se pueda estar drogando por ahí. ¿En qué sentido le están agrediendo a usted? Simplemente están agrediendo su sensibilidad porque usted se lo está imaginando, porque sufre pensando en ello. La parte de la responsabilidad tiene que ver con que, ya que has sido tú el que ha decidido tus acciones, tú te responsabilizas de ello, en el sentido de que si te salen mal y te haces daño a ti mismo, pues oye, puedes pedir ayuda, pero no tienes derecho a exigirla, no puedes imponer tu necesidad a los demás. Y también que si haces daño a otros, es decir, si como consecuencia de tus actos, aunque tú no lo hubieras previsto, aunque fuera un efecto secundario, resulta que los demás reciben algún tipo de daño, tú tienes que pagar por ello, tienes que responder ante los demás. Entonces, libertad es siempre responsabilidad y tolerancia. Responsabilidad frente a ti mismo y frente a los demás, los daños que les puedas causar. Y aquí de nuevo, el concepto de daño habrá que precisarlo, entonces a nivel filosófico no vas a entrar en detalle, pero son luego las leyes más particulares, más concretas de cada sociedad, cuando ves que lo que intentan hacer es eso, es decir, que se describe como daño y qué es una compensación justa. Y por el otro lado, tolerancia. Mucha tolerancia de lo que es diferente y de lo que no nos gusta. Vamos a ver, en sociedades como la española, recientemente hemos visto cómo el gobierno ha dado un paso hacia adelante en la dirección del reconocimiento de libertades, llamándolas derechos, y legislando al respecto, ¿no? Por ejemplo, el derecho al aborto. Eso es una libertad. ¿El Estado puede crear libertades o crear derechos o sancionar libertades? ¿Cuál es el papel del Estado en el reconocimiento? Complicado, estamos dando saltos muy hacia adelante. antes de hablar del Estado, habría que hablar de mecanismos que garantizan la libertad. Ajá. Digamos, sistemas sociales que protejan esa libertad. Que cuando hay alguien que intente agredir a otros, que sea intolerante, o cuando hay alguien que no quiera responsabilizarse de los daños que ha causado, pues necesitamos algún tipo de mecanismos para evitar que eso pase o para arreglarlo cuando ha pasado. Si quieres, dejamos para el final, prefiero dejarlo para el final, si el Estado es la herramienta adecuada para eso. De acuerdo. Pero como estás hablando de derechos, eso es muy interesante, ¿cómo conectamos la palabra libertad con conceptos ético-morales, jurídicos, que parecen diferentes, como derechos y deberes? Es que fíjate, ahora que lo estás diciendo, yo imagino que si yo viese mi libertad restringida de alguna manera, inmediatamente apelaría a que es mi derecho. Ajá. Y si te fijas, exacto. Cuando reclamas que quieres ser libre, la expresión que usas es tengo derecho a, o es mi derecho. Efectivamente. Entonces, hay dos maneras, hay dos tipos de derechos, los positivos y los negativos. Pero antes de entrar en eso, me gustaría enfatizar que lo que estamos hablando cuando hablamos de derechos y deberes, y por otro lado, sinónimo de deberes es obligación, y otro concepto es otro concepto parejo es prohibición. Con todas esas palabras nos estamos refiriendo a normas, a leyes, a reglas, a principios que queremos que guíen y restrinjan la conducta. Volvemos otra vez a lo de restricciones. Entonces, cuando decimos que algo es obligatorio, lo que estamos diciendo es que las normas no aceptan que no se haga. Cuando decimos que algo está prohibido, es que las normas no aceptan que se haga. ¿Qué queremos decir cuando decimos yo tengo derecho a? En el fondo queremos decir que eso es algo que ni está prohibido, luego puedo hacerlo si quiero, ni es obligatorio. Porque tengo derecho, también quiere decir que yo decido, si no, no parece, lo reclamamos más con la expresión tengo derecho cuando alguien nos lo trata de prohibir. Pero a veces es, oiga, que esto no es un deber, que esto es un derecho. Derecho en este sentido es algo que es opcional, que tu voluntad cuenta, que digamos que eres el sujeto ético legítimo final que decide si hace eso o no. Esta sería la interpretación de derecho negativo, es decir, que los demás no interfieran coactivamente, que no sean ellos los que deciden, sino que decides tú. Y la idea de derecho positivo es que tú puedes obligar a los demás a que te faciliten algo. Lo que empezábamos hablando de la riqueza es, cuando se habla de libertades y que te den riqueza o que te den poder, estamos hablando como que tienes un derecho positivo frente a otros, que les puedes exigir ayuda, que les puedes exigir algo. La idea de libertad va intrínsecamente ligada al concepto de derecho negativo. Es decir, que los demás, de nuevo, no te agredan, que no interfieran violentamente, que tú tengas tu ámbito de decisión. Y entonces ahora viene el cambio. ¿Cómo pasamos de libertad a derecho de propiedad? Y es que esa libertad de acción se tiene que ejercer en el mundo tridimensional, en algo, con algo, sobre algo. Mediante algo. Mediante cosas. Algo. Entonces, el ámbito en el que tú ejerces tu libertad, es decir, el ámbito en el cual tu decisión, tus preferencias, son las que cuentan y los demás no pueden interferir, eso se llama la propiedad. Es decir, cuando dices, tengo un derecho de propiedad sobre algo, lo que estás diciendo es, soy libre para actuar dentro de este ámbito. Fíjate que es que ambos conceptos son inseparables. No tiene sentido decir, soy libre, y soy libre de moverme pues por cualquier lado, por la casa del vecino cuando me dé la gana, o soy libre de entrar donde quiera. Dices, no, la libertad tendrás que ponerle algún límite, porque si no vas a estar generando constantemente conflictos entre las libertades de unos y la libertad de otros. Es reconocer que la libertad se desarrolla en circunstancias, bajo unas condiciones, es decir, si no es una mera abstracción que no significa nada, pero la materialización de la libertad, de la conducta libre, implica siempre una circunstancia, unas condiciones. Sí, pero de todas maneras, fíjate que aunque haya condiciones y circunstancias concretas, aquí lo que estamos simplemente reconociendo que las circunstancias existen, seguimos hablando de ellas en abstracto, pero eso, que no hablamos solo de acción, eso, en cualquier lado, y dices, uy, es que no soy libre, me está usted esclavizando porque no me deja entrar en su casa, y dices, no, precisamente ya está usando, si es que es la casa del otro, ahí es donde él ejerce su libertad. Y eso no quiere decir que no puedas entrar en la casa de otro en ninguna circunstancia, sino que depende de su voluntad. Si él quiere invitarte, te dejará entrar. Y si no, pues tiene perfecto derecho a discriminarte en el sentido de que a ti no te invita y puede invitar a otros. Entonces, la idea del derecho de propiedad es como repartir toda la realidad en trozos y asignarle cada trozo a una persona diciendo, esta es tu propiedad. Este es el ámbito sobre el cual tú eres dueño y señor, aquí mandas tú. Eres libre dentro de ese ámbito. Fuera de ese ámbito tendrás que pedir permiso. Tendrás que pedir permiso a los otros propietarios. La tolerancia consiste en dejar que los otros propietarios hagan lo que quieran en su propiedad mientras no produzcan externalidades, mientras no produzcan agresiones sobre la tuya. La responsabilidad es que lo que te pase a ti en principio es cosa tuya, puedes pedir ayuda pero no exigirla, y que si invades la propiedad de otros y les causas algún tipo de daño, tienes que pagar por ello. Escuchándote pienso en lo que pudiera objetar un defensor del comunismo, por ejemplo, de la propiedad común, o alguien que esté en contra de la idea de propiedad, y te diría, pero vamos a ver, la propiedad es... Antes de hablar de derecho de propiedad, nada era de nadie. Bueno, esto no es cierto. ¿No? O sea, de hecho, al revés. La idea de apropiarse y de hacerse dueño, de poseer algo, es algo intrínseco a la vida. Los seres vivos están constantemente alimentándose, están cogiendo cosas de fuera, ¿sí?, y pasando a asimilarlas, pasando a hacerlas tan suyas que se convierten en parte ya, de sí. Pero cogen cosas de fuera que no son de nadie. Es decir, la fruta del árbol no es de nadie. El agua del río no es de nadie. Bueno. El aire que respiro no es de nadie. Es decir, de algo que aparentemente es una especie de propiedad abundante, generada espontáneamente para el disfrute de todos, de repente, artificialmente quizás, se genera una delimitación y una adjudicación. Restringámoslo, aunque esto se podría hablar de la vida en general, restringámoslo a los seres humanos, porque la propiedad es evidentemente un fenómeno, al final, cultural, en el sentido de que es un concepto normativo que nos inventamos para regular nuestra convivencia. La idea de no es de nadie, ¿qué no es de nadie? Las cosas que no son de nadie son las cosas que nadie ha usado. Porque si alguien las está usando y alguien reclama el control sobre ellas, ya son de alguien. Ese alguien puede ser un solo individuo, o puede ser un colectivo, puede ser un grupo, pero ya hay una noción de esto es mío o nuestro y no es de otros. En ese sentido, el derecho de propiedad excluye, siempre discrimina entre el que es propietario y el que no es, el que tiene derecho a usar, a decidir sobre algo y el que no. Si te fijas, es muy típico de las tribus. Cuando se enfrentan a otra tribu o cuando puede haber un conflicto, reclaman, decir, soy no sé qué de esta estirpe y vivo aquí desde siempre y hemos reclamado esto como nuestro. Cazamos en este bosque, lo reclamamos como nuestro. Hay un propietario que es colectivo, pero hay propietario. Las cosas que no son de nadie son las cosas que no ha usado nadie o que aunque hayas usado, abandonas porque son tan abundantes que no las reclamas, que no dices, uy, como aquí puede haber un conflicto, voy a reclamar esto como mío para que luego otro no me lo quite. Entonces, insistir, la propiedad distingue entre el propietario, que excluye a los demás. Entonces, ahora, la pregunta podría ser, ¿cómo se asignan propietarios a todas las cosas que hay en la realidad? Es decir, la realidad está llena de cosas, claro. Está llena de objetos. ¿Cómo asignamos propietarios? Cada día también surgen nuevas cosas sobre las que pueda haber derechos de propiedad. Es decir, la propia innovación, el uso de pues eso, el espacio por el que se difunden las ondas. Es decir, sí, te estás yendo a la parte un poco más final del programa. Antes de asignar propiedad de las cosas nuevas, que es verdad que es un problema interesante. Y sobre todo en el mundo de hoy importante, porque estamos constantemente generando cosas nuevas, no simplemente estamos con lo que hay. Sí. Pero vamos a empezar por lo fácil. Claro, lo que quiero decir ¿cómo es que asignamos la propiedad de lo que hay? De lo que hay, Pero sabiendo que cada día hay más cosas, es decir, reconociendo que esto es un problema que no se va a zanjar en cuanto hagamos una distribución, sino que ah, mañana... Claro, exacto, está, hay constantemente que ir haciendo, esto hay que hacerlo de forma dinámica porque la realidad no es estática y hay un número de cosas finitas que existen y existen. A eso iba, es decir, que es un problema que no se resuelve de golpe una vez nos sentemos, sino que... Pero sí podemos establecer una serie de reglas que sean aplicables a todo. De acuerdo. A lo que existe ahora y a lo que... va a llegar a existir. Entonces, podemos empezar a hacer distinciones, ¿no? No vamos a hacer una regla... Bueno, vamos a llegar a una regla que sirve para todo, que es simplemente la regla de primer uso o regla de colonización. Pero más que ir hacia eso, vemos primero qué es claramente distinto en la realidad y muy importante para nosotros. Nosotros nuestra mismos. Persona. Nuestro propio cuerpo, nuestra persona. Entonces decimos, vale, cada individuo con su cuerpo, de la cabeza a los pies, sus músculos, sus huesos, su cerebro, todo, ¿a quién le asignamos la propiedad de eso? Entonces ahora podemos hacer lo que a mí me gusta hacer, un análisis de alternativas y ver cuáles pueden funcionar y cuáles no. Entonces, quiero dar una explicación más general. Lo que vamos a intentar es construir un conjunto de normas, de las cuales al final la respuesta va a ser el derecho de propiedad. Y ver cómo el derecho de propiedad al final funciona mejor si es individual y cómo se asignan derechos de propiedad a cada persona. Pero lo que quiero es un conjunto de normas que por un lado sean universales y simétricas, en el sentido de que sean iguales para todos, que traten a todo el mundo igual, y en ese sentido son justas, son legítimas, porque las normas no discriminan a nadie, no distinguen entre uno y otro, entre un grupo, entre que seas mujer o hombre, viejo o joven, blanco o negro, o de un país o de una religión o de otra. No simplemente por el hecho de ser humano, lo que podríamos llamar sujeto ético, las normas te van a tratar exactamente igual. Y además que las normas sean funcionales. Que sean funcionales quiere decir que funcionen bien para lo que se usan las normas, y es las normas tratan de restringir la conducta para que pueda haber convivencia en sociedad, para que haya armonía, para que las agresiones y los posibles conflictos se reduzcan al mínimo, se eviten en lo posible, si no, se minimicen y en la medida de lo posible se resuelvan. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la propiedad sobre los cuerpos, sobre nosotros mismos? Si las normas tienen que ser universales y simétricas, quiere decir que la misma ley tiene que ser para todos. Y también no pueden ser arbitrarias. Podríamos decir que cada uno es dueño de sí mismo. Esta es la solución correcta, empezamos con ella, pero analicemos también otras. Podríamos decir que yo soy tu dueño. Pero si yo soy tu dueño, eso está generando una especie de asimetría que para resolverla tú tendrías que ser mi dueño. ¿Eh? Entonces aquí habría una cosa realmente rara, habría un bucle de que cuando yo voy a decidir algo sobre ti, resulta que tú puedes decidir algo sobre mí y nunca llegaríamos a tomar una decisión legítima porque nos estaríamos bloqueando constantemente. Aparte que esto es algo bastante absurdo y que no puede funcionar. Podemos decir, la idea comunista es todos somos dueños de todos. Pero de nuevo esto no puede funcionar. Si cada vez que hay que hacer cualquier cosa hay que pedir permiso a todo el mundo o consultar, todo el mundo tiene como poder de veto, esto como punto de partida es universal y es simétrico, pero es totalmente disfuncional. Pero es la razón de ser de las asambleas, por ejemplo, de los movimientos como el 15M, donde toda la gente se reúne durante un montón de horas y la virtud es que da la palabra a cada uno y todos expresan opiniones y se intenta llegar al consenso porque... Pero esta gente nunca llega a un comunismo total. El comunismo total realmente sería decir todos somos de todos y todos tenemos como derecho a... parte de los del otro, a tomar parte en sus decisiones. Esto, las asambleas son una socialización, una colectivización parcial, en la que la gente pues intenta ponerse de acuerdo para restringirse mutuamente unos a otros, pero no es la idea total del comunismo. Ya vemos luego cómo podemos, partiendo de la propiedad individual de cada uno, cómo podemos agruparnos unos con otros y restringirnos mutuamente mediante asociaciones contractuales. Pero eso es un poco, eso va a ser el final. De acuerdo. ¿Eh? Luego vemos que simplemente explorando las alternativas, si queremos normas universales y simétricas y funcionales, la respuesta es que cada uno sea propietario de sí mismo. Porque es lo único que es universal y simétrico y es lo único que puede funcionar. ¿Eh? Porque si yo fuera propietario tuyo, tú serías mi esclavo y entonces ahí habría claramente una asimetría. Esto yo estaría haciendo trampas en el sentido de que yo proclamo las reglas en las que yo soy el dueño y así sí, me aprovecho de ti. Tú me dirías, oye, ¿por qué? Yo prefiero ser yo el dueño y que seas tú el esclavo. Lo siguiente es, ya que hemos resuelto a nosotros mismos, el resto de las cosas. ¿Cómo nos hacemos propietarios de ellas? Pues a ver, ¿qué idea se te ocurre? ¿Porque yo la use más? ¿O porque esté dentro de mi ámbito de acción y haya empezado yo a utilizarla? Por cercanía física, es decir, yo vivo en un terreno y es un árbol que casualmente cae cerca de donde yo vivo y lo llevo... Pero basta con que esté... Has dicho varias cosas que entran en la definición... En la solución de cómo nos apropiamos de las cosas, que básicamente es por primer uso. Pero, ¿basta con que algo esté cerca de nosotros para que lo reclamemos nuestro? De cerca y que me reporte una utilidad, es decir, que me... Más que me reporte una utilidad, yo diría que realmente lo use. ¿Qué es al fin y al cabo la propiedad? La legitimación del control, ¿no? Cuando yo estoy reclamando, estoy diciendo, yo soy propietario, yo soy el dueño, es decir, el hecho de que yo use esto, el hecho de que yo controle, que yo decida sobre esto, es legítimo. Las reglas son así, las reglas me han dado. Luego, para hacerse propietario de algo, habrá que usarlo. ¿Cuál es la forma no conflictiva de conseguir propiedad sobre algo? Pues si usas algo que nadie ha usado antes, ahí no hay ningún conflicto en el sentido de que no hay nadie que reclame que eso es mío. Uh-huh. Si el otro dice, es que quería usarlo yo, entonces ya le puedes decir, ya, pero yo llegué primero. Es necesario poner alguna regla que asigne a alguien cuando pueda haber un conflicto. Entonces una regla sensata es que el que primero usa algo, el que primero lo coloniza, o el que primero lo reclama como suyo, no solo lo reclama, sino lo usa y lo reclama, se le asigna la propiedad. Porque, fíjate que, de nuevo, podríamos analizar alternativas. ¿Y por qué no el segundo? De hecho, yo estoy pensando ahora en que si una persona utiliza algo y se lo apropia, digamos, en este primer uso, puede ser un recurso que los demás no hayan advertido, y al advertir que eso tiene un uso y que esa persona dice, oye, yo ya me has despertado esa necesidad, también quiero yo utilizarlo. ¿Por qué va a ser simplemente tuyo? Ajá. Si te fijas, sí. Lo que pasa es que si simplemente decimos que la necesidad y el deseo son suficientes para reclamar legítimamente la propiedad de algo, ahí estás garantizándote conflictos eternos. Claro. Es decir, constantemente estarás viendo algo, si te gusta, si te apetece, querrás usarlo, entonces quiero ser propietario, pero como muchos pueden quererlo a la vez, esa regla no puede funcionar. Es decir, si tú dices que la regla universal es que cualquiera, simplemente por querer, puede usar algo, es declarado propietario, no puede ser, porque la idea de propietario, de nuevo, es excluyente. Una vez hay uno, no puede haber otro. Entiendo que no por una razón filosófica, sino por una razón práctica. Bueno, esto es simultáneamente filosófico y práctico. La forma más práctica es decir, de reducir los conflictos. Sí, correcto. Pero, de nuevo, restringiéndonos a ciertas, o sea, asumiendo ciertas condiciones como que las normas tienen que ser universales y simétricas, porque podría haber otras normas, otras formas de reducir conflictos que no sean así, que otorguen una cierta parcialidad a favor de unos y en contra de otros. De acuerdo. Entonces también va a haber el conflicto de los que se vean perjudicados. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, la idea del primer uso es que lo que no era de nadie, nadie lo estaba reclamando, nadie salvo aquel que diga, ay, es que yo lo quería. Bueno, pues le dices, oiga, si lo quería, pues haberlo colonizado usted. Y si resulta que yo lo he hecho primero, pues yo he demostrado mayor interés o he llegado antes. Vaya usted a otra cosa y colonice a otro recurso, a otro terreno, a otro territorio y colonícelo usted en el sentido de que no se lo quita a nadie y se lo apropie. Pero esta no es la única forma de adquirir. Digamos que así es como comenzamos a ser propietarios de cosas. Sí. Que existen, pero hay otra que es simplemente intercambiarlas. Sí, el traspaso de propiedad, digamos. El traspaso de propiedad, la compra-venta. Es decir, si tú llegas a relaciones voluntarias unos con otros, eso no daña a nadie, ¿no? Si las dos partes de un intercambio están de acuerdo, es que ambas consideran que el intercambio es beneficioso. No quiere decir que todo les guste. A nadie le gusta desprenderse de lo que quiere, pero lo que recibe es más valioso. Luego, formas de apropiarse de cosas, primer uso, colonización, y intercambio voluntario. Luego lo que has comentado antes, ¿qué pasa con lo nuevo? Dices, pero es que lo nuevo no se crea de la nada. Lo nuevo se crea a partir de cosas que ya existen y que suelen tener propietario. Si yo creo una escultura, por ejemplo, a partir de un bloque de piedra, el bloque de piedra era mío, el trabajo que yo le pongo también es mío, la escultura me la quedo yo. Luego hay todo el problema, pero es para dejarlo para otra charla, de la propiedad intelectual, de qué pasa con las obras que creamos. Sí, pero si, si te parece eso, lo vamos a dejar como, como complicación adicional. Pero que la idea es que las cosas que van creándose nuevas surgen a partir de otras que ya existían. Luego así, yo creo que ya hemos cubierto, no sé si ves que pueda faltar algo, el terreno de qué entendemos por libertad y qué entendemos por derechos de propiedad y cómo se asignan. Pero ¿no te parece que esta regla es demasiado genérica? ¿Tú vivirías en un mundo en el que esta fuera la única regla? No agredir a los demás y ya está. Y bueno, ya hemos añadido que hay una posibilidad de intercambios de derechos de propiedad. ¿No hay circunstancias en las que crees que puedes querer más reglas? Y reglas que no sean tan genéricas, sino que sean más concretas, más particulares, y quizá que no afecten a todo el mundo. Reglas que tú dices, oye, yo quiero someterme o someter a otras personas a unas restricciones adicionales porque creo que pueden ser útiles. Bueno, creo que eso se va a dar necesariamente en cuanto yo pacte algo con una persona. Exacto, has dicho la palabra clave. Pero lo que más que ver simplemente que eso es lo que va a pasar cuando hagas un pacto, entiendes que los pactos son útiles, que tienen sentido. Si te fijas, el mundo que hemos descrito hasta ahora es un mundo de ámbitos aislados en los que te puedes relacionar con otros si quieres, puedes invitarles a que usen tu propiedad, pero que no hay ningún tipo de compromiso, no hay ningún tipo de norma más que no agredir a los demás. No hay relaciones estables en las cuales parte de la estabilidad se consiga mediante algún tipo de regla que restrinja de forma adicional la conducta de los individuos. Pero además es interesante porque estamos entonces proponiendo una libre restricción de las propias libertades. Exacto. Lo has visto muy bien y esto es clave y hay, desgraciadamente, hay algunos liberales, bastantes, que no lo entienden. Presidente, lo que vamos a empezar ahora es hablar de teoría de contratos y Murray Rothbard, que era un gran liberal, esta parte desgraciadamente no la hizo bien en su pensamiento. Él solo entendía que los contratos eran intercambios de derechos de propiedad completos, básicamente compraventas, y como mucho aceptaba pues que pudieran condicionarse a algunas cosas. Los contratos en realidad no son eso. Los contratos hay que verlos desde un punto de vista más amplio como cambios en las reglas. Los contratos son mecanismos generadores o modificadores de reglas. Partiendo de un mundo en el cual la única regla es respetar el derecho de propiedad, los contratos es la forma que tienes de decir, vale, ¿cómo dos propietarios, o más, los que sean, se pueden juntar y decir, ¿qué tal si entre nosotros pactamos unas reglas adicionales? Porque nos gusta. Porque decimos, yo quiero vivir en un sitio donde todas las casas estén pintadas de blanco. Y me molestaría si alguien llega y la pinta de azul. Entonces vamos a ver, ¿qué tal si nos pactamos y resulta que los demás vecinos tienen la misma necesidad o el mismo deseo? Pues ¿qué tal si nos imponemos entre nosotros para estar seguros, para predecir y controlar mejor la conducta de los demás y al mismo tiempo la nuestra propia frente a ellos y así satisfacer mejor nuestros deseos? Entonces los contratos van a ser siempre restricciones adicionales que uno libremente acepta, la libertad de forma autorreferente o recursiva vuelve sobre sí misma y se limita a sí misma siempre porque obtengo algo a cambio, porque los demás hacen lo mismo. Es decir, yo acepto un coste, restringirme a mí, porque consigo algo de los demás. Entonces, así, lo que era antes un mundo de individuos, digamos, cada uno una especie de burbuja, lo unes con una serie de cuerdas o de ligazones, de restricciones adicionales que la gente ha decidido ponerse voluntariamente. Y estos contratos son para todo lo que quieras. Claro, es que estaba pensando que automáticamente se multiplican las posibilidades de cooperación, es como que y de resultados y de conductas pautadas. Es decir, si yo puedo jugar con los grados de libertad que yo poseo y los demás hacen lo mismo, las circunstancias de nuestros comportamientos, la variedad de ellas se multiplica. Claro, precisamente porque fíjate que nadie te obliga a contratar. Es decir, es una herramienta que tú puedes usar si quieres. Si no, no la uses. Porque hay gente que piensa, uy, es que en algunos contratos puedes pactar cosas muy duras, de las que te arrepientes. Entonces la gente piensa, entonces ya no seré libre. Si yo me veo a mí mismo ligado, restringido por un contrato que firmé ayer y hoy he cambiado de opinión, hoy no soy libre. Luego, esto de los contratos no debería aceptarse en un sistema liberal. Pero entonces hay que decir, momento, que la libertad esa pura de solo derecho de propiedad es solo el punto de partida, como la opción por defecto. Pero luego tú esto lo cambias si quieres, pero sabiendo en qué consiste. Precisamente un contrato consiste en que tu yo presente liga a tu yo futuro. Que tu yo futuro llega y protesta. Normal, precisamente por eso se hacen contratos, para restringir la conducta de tu yo futuro. Si todos supiéramos perfectamente lo que vamos a hacer en el futuro, o supiéramos que no vamos a cambiar de opinión, o cómo vamos a cambiar de opinión, los contratos no harían falta. Perdona, lo que quería decir yo antes es que la variedad de contratos que eso permite es infinita. Ah, claro. ¿Y cuánto quieres restringirte? Claro. Dices, ¿prefieres tener relaciones afectivas o sexuales un poco cuando quieras, con quien quieras, es decir, sin aceptar ningún tipo de compromiso, sin aceptar ningún tipo de restricción? ¿O llega un momento en que has establecido una relación tal con una persona que dices, oye, yo creo que esto va muy en serio, pero necesito garantizar que tú no me vas a abandonar, que tú no me vas a traicionar, que de repente no me vas a dejar solo o sola? Entonces dices, pues vamos a firmar un contrato matrimonial, que es eso, un compromiso de fidelidad y de apoyo mutuo. Por ejemplo, también pienso en que las condiciones en las que yo entrego unos fondos, por ejemplo, mi dinero a alguien que me lo va a custodiar, esas pueden cambiar infinitamente, Claro. tantas como estemos dispuestos a aceptar plasmando nuestra firma en un contrato. Exacto. Fíjate que el problema de eso, que hay liberales que entienden solo que el contrato único es como un contrato de compraventa en el que, ¡pum!, cambia la propiedad y ya está. Y dices, ¿no? Puede haber contratos, por ejemplo, de prestación de servicios en el tiempo. Es decir, yo me comprometo a darte clase una hora a la semana en las circunstancias tales, y tú te comprometes a pagarme a mí. ¿Eh? Y podemos hacer ese compromiso todo lo rígido o flexible que queramos. Es decir, bueno, nos comprometemos por un mes y dentro de un mes lo renovamos. O nos comprometemos por 10 años, pero si alguien quiere romperlo, tiene que indemnizar al otro. O solo puede romperlo si se da la circunstancia X. Es que se puede multiplicar casi de manera, vamos a decir, infinita o de difícil ver su fin, ¿no? El número de ellas, las posibilidades de intercambio entre individuos. Exacto. Tantas como uno llegue a alumbrar, tantas como uno llegue a crear en. Tenderá a ver, tú tenderás a ver las reglas contractuales que sirvan mejor a los individuos. Efectivamente, esa creatividad, digamos, a priori tan ilimitada, se va a ir acotando porque habrá expresiones de esa creatividad más exitosas que otras Exacto. en el cumplimiento de satisfacciones, digamos, que irán perviviendo por repetición, la gente las irá adaptando y se irán fijando como contratos, digamos, tipo o contratos más extendidos para cierto tipo de intercambios. Además, esto que has dicho es muy interesante porque, fíjate, he partido como que los contratos sirven como para particularizar las reglas a las circunstancias de cada uno. Es decir, cada uno, el propietario contrata y al hacerlo se obliga a sí mismo y a la otra parte, pero el resto del mundo no está obligado A para nada. contratar de igual manera. No, exacto, no está participando en esa relación. Pero si el resto de la gente ve que esa forma de regular la conducta es exitosa, tenderá a copiar esas reglas, y esas reglas que surgen de abajo, que es lo que se dice que el derecho emerge evolutivamente de abajo arriba y no es algo que se programe o se imponga o se planifique centralizadamente, puede llegar a ser muy uniforme porque todo el mundo lo va aceptando como la forma adecuada de regular las cosas. La mejor. Pero incluso fíjate que no es necesario que haya un legislador que llegue y diga, oye, vuestras relaciones matrimoniales tienen que ser estas, las que digo yo. Y así serán comunes y las mismas para todos y nadie se quejará. Ya, no, no, no. La gente las adaptará en la medida que quiere y las hará uniformes o las hará homogéneas en la medida en la que le parezca conveniente. Uh-huh. Un paso más es que mediante contratos se pueden constituir asociaciones o colectivos, digamos, formalizados. Es decir, asociaciones que no son simplemente asociaciones informales como de amigos que quedan cuando quieren, no hay compromisos, no hay reglas, o al menos no hay reglas explícitas, sino que dices, bueno, yo quiero montar un grupo que persiga un determinado objetivo, quiero montar una empresa, y somos una serie de socios capitalistas, pues ahí tenemos un contrato que son los estatutos de la empresa, que constituye una especie de agente de orden superior. Ya no hay solo los agentes, las personas individuales, los sujetos éticos individuales, sino ahora hay una entidad superior, una persona jurídica, y que además tiene unas reglas que son las que los individuos han pactado. Entonces, perdón un momento, porque hemos dado un salto, me parece, de la contratación, de los contratos como reglas de intercambio de propiedades, sí, a contratos para la consecución de un fin. Exacto. Con contratos, digamos, para la creación de grupos colectivos, es decir, de una forma de unificar agentes dispersos y unirlos para sumar sus esfuerzos o complementar sus esfuerzos y restringir todos mutuamente su conducta de forma complementaria para algún fin concreto. En el caso de la empresa, pues obtener el lucro, el beneficio en el sector que consideren conveniente. Ya no es algo simplemente... Ya no es un intercambio de propiedades. Ya no es un intercambio de propiedades y tampoco es un intercambio de servicios extendidos en el tiempo, como cuando hemos dicho, bueno, pues te da este alquiler o tú me das un masaje o unas lecciones, sino que hemos decidido montar un colectivo. Y como ese colectivo necesita unas reglas para definir, eso lo hacemos de forma contractual. Contractual. Entonces, los contratos pueden definir colectivos de forma legítima. El liberal no es un individualista acérrimo de los colectivos no existen, los colectivos son siempre destructivos, los colectivos son rechazables. Y dices, oiga, si yo me he integrado en este colectivo, en este grupo, de forma voluntaria, y yo he aceptado las reglas. Eso no quiere decir que todas las reglas me gusten, puede haber reglas que yo prefiera que fueran de otra manera, pero el paquete completo a mí me ha interesado participar con estas reglas. Y la pregunta, volvemos al principio, cuando hablábamos de que cómo protegemos la libertad, cómo protegemos el derecho de propiedad, si va a haber violadores, asesinos, ladrones, o va a haber posibilidad de roces y conflictos y hay que aclararlos, hay que asignar, digamos, vencedores y perdedores, o hay que asignar responsabilidades, ¿cómo lo hacemos? Pues posiblemente sea una buena idea juntarse la gente que está preocupada porque estos problemas existen y montar asociaciones o colectivos que con algún tipo de reglas intenten resolver todos estos problemas. Entonces, así pueden surgir, digamos, colectivos, no sé llamarlos políticos o de convivencia, organizados o colectivos, si quieres, de defensa o de asignación de disputas. Entonces, aquí ya entraríamos en cuestiones de estos deben ser estados, debe haber para cada grupo de personas en un territorio, debe haber un único agente que se encargue de la defensa ante enemigos externos y también de resolver los conflictos internos, o puede haber múltiples agencias, múltiples grupos en competencia que pugnen por ofrecer los servicios de, oiga, nosotros resolvemos sus conflictos, esto usted no lo puede hacer solo, o porque no es experto en leyes, o porque no tiene fuerza suficiente, pero si se asocia con otros, pues vamos a ver cómo cooperamos para resolver todo esto. Estás introduciendo entonces la administración de justicia. Digamos, la idea de una policía organizada, una defensa, una administración de justicia. Pero quería puntualizar que se trataría de una justicia no basada, o bueno, ahora lo vas a explicar seguramente, en valores, en universales, sino en reglas asumidas libremente por colectivos. ¿Son dos tipos de justicia distinta o realmente hablamos de la misma? La justicia, digamos, lo contrario a la injusticia, universalmente entendida como categorías, o ya la justicia, digamos, más de andar por casa, por decirlo de una manera, que es conforme a las reglas que hemos contratado. Fíjate que es esencial aquello de ser conforme a las reglas que hemos contratado, en el sentido de que son las reglas que hemos asumido como propias, digamos, que nos hemos dado a nosotros mismos, que nos hemos autogobernado, no solo como colectivo, sino cada individuo particular que participa. No vale decir, uy, es que hemos votado y ha salido que 99 hemos dicho que sí, y a ti el último te lo imponemos, porque somos una inmensa mayoría, ¿no? Oiga, que yo, todos voluntariamente hemos aceptado regirnos por esto. Lo que te quería preguntar es que ese tipo de respeto a las reglas y por tanto decir que el respeto a las reglas es justo o se hace justicia cuando se respetan las reglas emana de la misma comprensión que dice, por ejemplo, que arrebatar a uno el fruto de su trabajo es injusto. Claro, claro. Exacto. Aquí la idea de justicia inicialmente se podría aplicar a todo lo que hemos hablado desde el principio, que aunque no lo he mencionado, digamos, esto es un análisis como ético de filosofía moral, de cuáles son estas reglas universales, simétricas y funcionales que nos permiten convivir y cooperar, que fomentan que cooperemos y que evitan que haya una competencia, digamos, dañina, destructiva. Lo que puedes llamar justicia a todo esto, pero también puedes llamar justicia un poco al subconjunto de actividades o principios de qué pasa cuando se violan estos principios genéricos. El derecho de propiedad, o sea, principio de no agresión, y el cumplimiento de los contratos particulares. Pues lo que usamos es la propia idea de contrato para constituir grupos que tengan más poder y más experiencia a la hora de resolver todos estos conflictos. Entonces, esos grupos, pues habrá ciertos crímenes que los reconocerán de forma espontánea. De nuevo, asesinatos, violaciones, secuestros, agresiones físicas, dirán, es que esto no hace falta pactarlo, es algo como obvio, muy, muy, muy, muy natural. Pero otras reglas, de nuevo, serán las que hayan pactado contractualmente las partes, y esas ya serán concretas, y ahí los jueces o el sistema de justicia solo entrará a decir, oiga, ustedes pactaron esto. Si alguien incumple, aplicar justicia es obligarle a que cumpla o aplicar una sanción. Uh-huh. Ahora que te cuento esto, me estoy dando cuenta de un tema que no, quizá no he insistido lo suficiente, es conviene recordar que todas las normas son para proteger las preferencias de las personas. Sus intereses, entendido como intereses queridos, subjetivos, sentidos. Es decir, no tiene sentido hacer normas que estén desacopladas de las preferencias de los individuos. Estoy mencionando esto porque he dicho, matar debe ser algo, siempre algo que esté prohibido. Y dices, bueno, no, si la persona que va a ser matada quiere que la maten, como en el caso de la eutanasia, por uh-huh. ejemplo, por lo que sea, porque no quiere vivir, está cansada o sufre, esa persona tendrá sus propios criterios, ahí no hay ningún crimen. Es decir, los crímenes no están solo en actos uh-huh. desconectados de las valoraciones de los individuos. Uh-huh. Mi casa, si alguien la destruye, ¿es automáticamente un crimen? No. Quizá resulta que mi casa está vieja y yo quiero tirarla abajo y construir una nueva. Entonces, no hay que fijarse solo en el hecho objetivo, sino en quién tiene derecho a controlar las cosas y cómo lo valora, qué es lo que quiere. Por ejemplo, matar para no ser matado. Ahí ya estaríamos hablando, ahí es otra cosa que es el derecho de defensa. Ahí serían una especie de reglas de segundo orden, es decir, si hemos quedado que la agresión es ilegítima, el derecho de propiedad es nuestro concepto fundamental, ¿qué es legítimo hacer para defenderlo? Uh-huh. Entonces, diríamos, pues, pensando, y digo, oiga, tendrá que haber un derecho de defensa, ¿no? Porque si no hay ningún derecho de defensa, ¿qué tienes que hacer? ¿Esperar a que te destruyan o a que te agredan para luego ir a reclamar a la justicia? Es una posibilidad, pero a mí me parece una posibilidad poco sensata. Uh-huh. Luego podrás decir, oiga, ¿y este derecho de defensa hasta dónde llega? Uh-huh. ¿Qué puedes hacer? Si alguien te está intentando robar una manzana, ¿tienes derecho a cortarle la mano? Pues esto parece un poco exagerado. ¿Tienes derecho a matarle, aunque sea un niño que está haciendo una travesura? Entonces ahí hablaríamos de la proporcionalidad de la defensa. Y esto también es algo que siempre va a quedar pendiente de concreción, que todos estas asociaciones o estos sistemas de justicia que, si fueran legítimos y eficientes, estarían en competencia, serían libres en el sentido de que no se impondrían a nadie, sino que se ofrecerían a la gente para que se agrupen voluntariamente, tendrán que concretar, tendrán que precisar. Paco, si te parece, para no dejar cabos sueltos, me gustaría retomar ya en la recta final de la conversación La idea que planteaba yo antes acerca del momento en que el Estado, ¿no?, reconoce por medio de legislación derechos o convierte conductas, ciertas conductas, en derechos. O al revés, o en prohibidas. O al revés, en prohibidas, ¿no? ¿Qué justificación tiene eso? ¿O es una. Es coherente con todo lo que hemos venido desarrollando anteriormente? ¿Es un respeto de las libertades como las hemos estado discutiendo y entendiendo? ¿O es intervención? ¿O es generador de conflictos? Hay una escuela de pensamiento que es el positivismo jurídico, que dice que las únicas normas que ellos aceptan o creen que tienen sentido, o que son exigibles que se cumplan por la fuerza, son las que emanan de algún órgano de alguna manera reconocido, de un centro de poder legislativo, el Estado. Y que pueden ser las que sean, con tal de que haya algún tipo de procedimiento. Pues actualmente algún procedimiento democrático de elección y de mayorías. Pero si nos atenemos a lo que hemos explicado durante esta charla, los derechos, las normas, no emergen del poder legislativo, sino que son preexistentes. Suena raro decir la gente, los individuos, los seres humanos tienen derechos naturales. Aquello suena a gente que le suena como místico, incluso religioso. Y no, lo único es decir, oiga, si la pregunta es qué normas son adecuadas para que la gente viva, conviva en sociedad, minimizando conflictos e intentando maximizar pues la armonía, la prosperidad, ¿cuáles son las normas adecuadas? Luego, en ese sentido, ya hay una serie de normas que puedes decir, oiga, que estas son las normas que nos tratan igual a todos y que funcionan, ¿eh? El derecho de propiedad. Luego, ¿de dónde salen otras normas? De pactos, de asociaciones. Es verdad que estas asociaciones pueden ser tales que tengan gobiernos que gestionen el colectivo. Pero cuando ese gobierno se convierte en intervencionista y ya, pues en nombre de mayorías o de minorías organizadas, empieza a legislar y a, digamos, a violar la posibilidad o los derechos de propiedad y la posibilidad de que las partes realicen sus propios pactos, ahí ya se estaría violando sistemáticamente la libertad. Yo podría reconocer algo que podemos llamar un Estado que realmente se ofrezca a los individuos como gestor de los problemas colectivos, pero que no se meta en todo aquello que es realmente particular y que eso, que emerja desde abajo, que legisle, que no imponga casi nada, que simplemente reconozca los pactos que hacen los propios individuos, ¿eh? Y poca cosa más. Muy bien, Paco, muchísimas gracias por estas ideas, por explicarlas de manera tan prolija, tan clara, tan didáctica también. Gracias a ti, espero que no hayan quedado, probablemente muchas son muy abstractas y supongo que tendremos oportunidad otras veces de ya tratar temas pues más concretos, de ética más aplicada. Seguro que sí. Gracias, esto ha sido una charla en libertad con Francisco Capella, director del área de ciencia y ética del Instituto Juan de Mariana. Yo soy Luis Alberto Iglesias, gracias por escucharnos.